con la ponencia La pipa es el cuerpo, del doctor Miguel Ángel Esquivel. Él es profesor de Estética y de Historia del Arte en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ha sido profe de muchos de nosotros. Entonces, damos inicio, nada más que ahorita se acomodan las imágenes. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, explico el origen y mis propósitos de mi ponencia. El origen tiene que ver con una preocupación mía, siempre presente, cuando trato yo de comprender el valor de actualidad que podría tener todo el tema que sale de mi boca, y principalmente el valor de actualidad que mis temas de investigación podrían tener. Así ha ocurrido con el texto que yo preparé para la ponencia. De este modo, en estos días más recientes, he estado observando en la televisión una interpretación que ha estado construyendo Enrique Peña Nieto a propósito de nuestra bandera nacional, y me ha llamado mucho su afán hermenéutico, porque es modélico justamente para no hacer lo que hace él como presidente, y principalmente porque se anima a interpretar lo siguiente: así como el águila venció a la serpiente, así México vencerá y su camino es el de la transformación. Esa es la interpretación de Enrique Peña Nieto de un símbolo que data, a fin de cuentas, el despliegue de la importancia de un mito que vino a constituir a una comunidad y a una civilización. Lo que no sabe el hermeneuta improvisado egresado de la Universidad Panamericana es que ese símbolo de dimensiones míticas, pues no es otra cosa más que la importancia histórica de observar una anunciación de lo probable, que históricamente siempre es importante entender históricamente. No se trata de reducir un símbolo a un enfrentamiento entre una pobre águila en contra de una pobre serpiente, en donde su enfrentamiento pues es completamente natural y habría que comprenderlo en todo caso históricamente. Bueno, eso pasa con los egresados de una universidad patito como la que él viene, y dije, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, pero en sentido contrario. En lugar de hablar del triunfo de un águila en contra de una pobre serpiente, voy a hablar de la importancia de una pipa. Es decir, de qué manera un objeto puede ser atavío de un cuerpo para significarlo enteramente, como lo llega a ser algún ropaje de la tienda del Palacio de Hierro, en donde totalmente uno se transforma, un trapito transformando a la persona, de la misma manera para dislocarla y colocarla justamente en el valor político de su tensión y mostrarnos todo lo que de histórico es. No ese objeto ni esa cosa, sino esa relación social. Ustedes saben, una pipa convencionalmente es chic, y lo chic corresponde a una referencia de élite, y por lo regular es inconcebible en la boca, por ejemplo, de un indígena o de alguien dedicado a las humanidades. Yo me referiré a la importancia que tuvo la pipa hacia el año de 1994, cuando esa pipa la portaba un insurgente egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y que después fue conocido como su comandante Marcos. Enrique Peña Nieto no se interesaría por esa pipa porque es cuerpo histórico presente y reciente, de modo tal que sería observar la actualidad que tiene justamente el símbolo del águila devorando una serpiente en nuestra bandera nacional. Pero quien sí se ocupó de esto fue Carlos Oseguera, es un pintor mexicano. Carlos Oseguera es un pintor que principalmente emerge en la década de los años 70, en donde justamente se atrae la importancia de la teoría en el momento de la interpretación como la articulación de signos visuales. Pintor él, pone en crisis igualmente todo un postulado teórico bien importante dentro de la historia del arte, que principalmente elaboró René Magritte, con un cuadro muy importante que se llama Esto no es una pipa, para poner Magritte en cuestión y en crisis los conceptos modernos sobre la representación en el arte, y principalmente para indicar que el arte en efecto no representa nada, es decir, no es ninguna mediación, el arte es la cosa, no que se refiere, sino la cosa misma. Esto es un descentramiento de todo lo que antecede al concepto de arte y a toda figura visual comprendida así dentro de estas formas. René Magritte tuvo la suerte de tener un compañero intérprete muy lúcido, y que fue Michel Foucault, el que dedicó todo un ensayo justamente a este problema teórico. El arte no representa, y después de las vanguardias, lo que el arte presumía representar y distinguirse mediante una elocuente técnica, el arte viene a presentarnos lo que la cosa es. Y por lo tanto, el afán de René Magritte por desplegar este contrasentido y permitirnos pensar las cosas de otra manera, y por lo tanto transformarnos y comenzar a hablar de otra manera. Esto se llama una liberación del cuerpo del arte como del cuerpo de nuestra conciencia. Carlos Oseguera se había venido distinguiendo por elaborar figuras visuales inmediatas y hasta cierto punto de carácter doméstico, como una silla, como un jarrón de flores, como un mantel, como un sillón, como una pipa. Y cuando se le preguntó por qué lo acompañaba con su inmediato referente o con su inmediata literalidad, de que hacía una silla y le ponía abajo silla, ponía sillón y abajo le ponía sillón, y preguntándole que si esto era una provocación a la conciencia, solamente sonrió y dijo que sí, que había una identidad, que la silla que estábamos observando era la silla denominada más abajo, con la importancia de diferentes caligrafías. De repente él sacó un acrílico sobre tela con una pipa y a su comandante Marcos, y por ahí una voz anónima le sugirió que por qué mejor no se ponía a reflexionar teóricamente sobre esto y pues lo diera a conocer. Y su reflexión teórica consistió en ponerse a leer a Michel Foucault e invertir teóricamente lo que plantea Michel Foucault. Es decir, la importancia de discutir el concepto de la representación en el arte moderno para recolocarnos en otra comprensión de él, pero al mismo tiempo confiar en que lo que la palabra dice en su carácter literal, a veces políticamente, hay que mantenerla en su carácter literal. Es decir, no dejarnos llevar por desviaciones que nos quiten de nuestros ojos lo que estamos observando. Tal cual el secuestro que estos senadores están por el momento llevando a cabo en Reforma e Insurgentes, ¿no? Habría que decirle a Miguel Ángel Mancera, que es un excelente policía, que aplique allí la ley de extensión de dominio, porque la gente, estamos secuestrados afuera por esa caterva de pulqueros, ¿no? Como bien dijo alguien por allí. Bueno, ese es el origen de mi ponencia. Yo no voy a hablar de arte, sino voy a hablar de política. Por lo tanto, voy a hablar de lo que es una pipa en cuanto a referente de relaciones sociales, y principalmente la importancia de sus referencias teóricas. Se llama La pipa es el cuerpo. A propósito de Esto sí es una pipa, de Carlos Oseguera, pintor mexicano. Es decir, voy a tratar de hacer lo que hace el hermeneuta Enrique Peña Nieto con respecto a al águila devorando a la serpiente, pero yo concentrándome en lo que es una pipa. Ojalá que me salga igual. Si yo venzo, vencerá por lo tanto México, puesto que estamos instalados en ese camino de la transformación. Ojalá que sí. Que el dios Huitzilopochtli, que fue el que construyó a esta civilización fundada en el triunfo del águila sobre la serpiente, ojalá que nos acompañe, ¿no? Y de una vez nos transformemos por completo. Esto sí es una pipa, el principio. La pipa es el cuerpo, el todo de un tiempo político a través de uno de sus signos. Fuerza teórica de la metonimia como forma particular de sentido y de lo que poéticamente ella articula. Uno de los elementos de avistamiento del indio en el seno del capitalismo realmente existente en 1994 no fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ni su comandante Marcos, sino solo un rasgo de él, insolente e inadmisible, su pipa. La pipa, en el enorme universo de los diferentes racismos, no tenía ningún carácter relacional indio, y menos en el imaginario intelectual que reclamaba con severo celo uno de sus atavíos. La pipa, objeto procaz, figura arrelacional más con la figura del indio que con el indio históricamente existente. Algunos escritores, que a veces hacen de intelectuales, hacían eco. La rebelión indígena era la última revolución del siglo XX y la primera de la posmodernidad. A la emergencia del EZLN de pronto se la redujo a una pipa, y a la pipa en una figura atrayente de galimatías y disparates. Lo que siguió fue su revés. De forma ideológica previsible, en un primer momento, la metonimia se volvió forma poética de interés teórico después. Esto sí es una pipa, de Carlos Oseguera, atina así en el nombre y la imagen plástica que lo concreta, porque hace posible una entera dislocación de este primer contexto de recepción del EZLN y devuelve a la historia lo que es de ella. Pipa política, y no cosa, y sí signo y tiempo político de referencia en el espacio histórico que interpela, la pipa pronto se vuelve cuerpo continente de historia, cuerpo de sentido y no lojo de individualidad alguna o nombre civil específico, tampoco, mejor, demarcación de procedencia, y la historia es más o menos así. Acrílico sobre tela, 130 x 110 centímetros. Una pipa, de manera frontal, ocupa visualmente un primer plano. Enseguida, en un segundo orden, el perfil de un rostro con pasamontañas alude a una de las figuras fotográficas más frecuentes en el ejercicio fotoperiodístico de los primeros meses de 1994, su comandante Marcos, y si no en un tercer plano y sí asociado al humo que la pipa misma despide, un espacio de caligrafías varias. Cada una de ellas deja leer lo siguiente: esto sí es una pipa, esto sí es una pipa, esto sí es una pipa. Los componentes son mínimos, pero no su concepto ni su poética. Esto sí es una pipa, está habitado de modo entero y de manera inequívoca por un intratexto, más por la vía de referencia a Michel Foucault que a René Magritte, más por la elocuencia a su vez de la interpretación que el primero hizo de esto no es una pipa, que por el origen del enunciado que corresponde en más de una ocasión al pintor surrealista y que dio lugar a todo. El trabajo de Carlos Oseguera deja mirar así que el principio rector de su acrílico sobre tela no es una simple puesta al revés del concerniente a Magritte. Muy por el contrario, él es exacto intratexto que hace venir hacia sí y para tensar toda sucesiva y posterior complejización de valor. Esto sí es una pipa, trae la oportunidad de considerar de nuevo al arte visual en la importancia total de su concepto y de la estética como necesaria teoría en el momento en que como discurso exige ser mirado como una forma más que visual. Intratexto y no antítesis, esto sí es una pipa, hace coexistir una interpelación a modo de apertura a la teoría y no una prolongación surrealista más. Estéticamente, esto sí es una pipa, recoloca en su justo lugar el carácter político que la provocación teórica y crítica también era el enunciado de Magritte y no sólo denominación de peculiares reconvenciones y persuasiones. Habrá que mirar que Carlos Oseguera entonces transparenta los recursos de legibilidad de esto sí es una pipa con especial complejidad e inteligencia. En sus variadas caligrafías deja ver a las letras como parte del arte pictórico. atentas a simetrías totales y a letras también indicadoras de uso de plantillas y poseedoras de más de una connotación, principalmente a la posibilidad de que su ejecución no viene de un exclusivo esmero de artista, sino del funcionalismo, eficacia y poesía de otros oficios, moldes escolares, ludismos gráficos urbanos, pintas populares o intervenciones políticas, grafitis, desde luego. De igual modo, el perfil de subcomandante Marcos está relacionado más al tratamiento plástico de una fotografía como principio referencial y no a la intención pictórica estricta de un retrato. La pipa gravita como la de Magritte, y por esto, pipa concepto, en la intención de Oseguera, su gravidez está separada de lo que sería una primera, burda y sola asociación al subcomandante Marcos. Es así una pipa política, por la vía de la afirmación y por una teórica inversión de lo que se denotará como una lectura no contemplativa del clásico de Magritte, ni tampoco a una de sus mejores lecturas, a saber, la de Michel Foucault. Caligrama, caligrafía y literalidad. Como esto no es una pipa de Magritte, esto sí es una pipa de Oseguera, acontece entre la suposición del valor visual del caligrama, pero como el primero, este tampoco se inscribe dentro de la forma literaria que lo caracteriza. Concurrente entre caligramas no es caligrama, su poética y principalmente su estética son otras. A destacar, importa observar un ejercicio no autónomo de la caligrafía. Cada letra es desplegada relacionalmente dentro de un espacio unitario y polivalente. Letra no es signo solo lingüístico, es materia plástica, cosa estética y connota con ostensible intención a una cierta ideología para separarse de toda condición o excusa abstracta. Hasta esta característica, esto sí es una pipa, va muy de la mano con Magritte y con Foucault, aunque con ellos y con otro giro se apuesta a un sentido de la historia en el que la pintura, la escritura y la teoría concomitan. Y esto ocurre porque la poesía contenida en su interrelación. La poesía lleva a encuentros y en la afirmación está su política. Carlos Oseguera hace de la caligrafía pie literal de afirmación, cuando afirmar no significa hacer constar lo evidente, sino aproximar una propuesta del discernimiento de una autonomía y una relación al interior de una forma que ya no solo es estética, sino también histórica. No inscrita dentro de la forma literaria del caligrama, la caligrafía en Oseguera es escritura dentro de un tiempo visual de asociación y no solo tiempo semántico de referencia. Por eso es cuerpo, continente teórico y dispositivo político. El recurso del intratexto no es data de intelectualismo y sí recurso de una significación de mayores implicaciones. Ni performance ni intelectualismo es apelación y elogio de la historia. Pintar políticamente es afirmar. Cada letra, esto sí es una pipa, es icono visual también, y su fuerza de comunicación viene de una literalidad puesta en tensión. Pintar es afirmar porque, vía la poesía de la caligrafía, la pipa es cuerpo de ideas, hecho presente, no representación. Icono visual, más que cuerpo lingüístico también, esto sí es una pipa, permite comprender el amplio valor social del carácter literal de las palabras y no como una restricción. Literalidad es fuerza de interpelación. Esto sí es una pipa, despliega la escritura como una cierta forma interna de existencia política y en momentos en que justo es en la comunicación su mejor oportunidad de potenciación. Literalidad no simple, la de esto sí es una pipa, ella no es enseguida indicadora de monovalencia, sino histórica probabilidad de que su significado no sea así al día siguiente. Último apartado, la imagen cotidiana. Esto sí es una pipa, viene de una serie de trabajos de otros acrílicos sobre tela y que Carlos Oseguera pudo presentar en el montaje de la imagen cotidiana en un recinto de la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2000. En conjunto, es fácil advertir la claridad de su poética, sentido de composición y elección sintética de recursos. Visualidades constantes de referencia a animales y objetos domésticos, por ejemplo, caligrafías de relaciones semánticas no lineales y sí de asociación, sumas estéticas y contextuales, no solo lingüísticas, y en definitiva, literalidades cercanas más a un concepto amplio de poesía visual que al entendimiento de un poema solo como forma literaria. En Carlos Oseguera, este trabajo serial no está lejos de las experiencias teóricas e ideológicas de las formas de articular procesos de comunicación en la década de los años 70 en México y América Latina, y principalmente como parte de los procesos que idearon grupos, colectivos, frentes y coaliciones productores de signos visuales y de los que Carlos Oseguera fue integrante en más de uno, a saber, el Grupo Germinal, el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura y del Taller de Gráfica Monumental en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Luego de un intenso itinerario como integrante de Germinal en los trabajos de alfabetización en los primeros meses de triunfante la Revolución Sandinista, y donde Oseguera instrumentó y consolidó un sentido estético más allá de las complejizaciones formales que pueden conducir las formas del arte. Esto sí es una pipa, es cuerpo fehaciente de la conciencia de un espacio de significación no solo pictórico, sino social significante, y que opera entre los vigores de las ideas y las ideologías. Su inscripción no es solo la de una viva y dialéctica grafía, sino la composición de un complejo discursivo y que popularmente se llama panfleto. Esto sí es un panfleto. Para el mejor discernimiento, que como forma estética es él, y para notar la imposibilidad de prolongación eterna del sentido convencional de las palabras, ni para hacer de su carácter literal la atrofia del valor de un sentido común y que mejor visto es signo de dominios ideológicos por transgredir y por transformar. Esto sí es una pipa, es panfleto y es anclaje político de interpelación teórica. En su interior, formalmente no hay narrativas ni simbolismos cristalizados, no reificante tampoco, por eso hace de la pipa un enunciado teórico y no una referencia inmediatamente convencional. Lo convencional es característica social en tensión constante y no característica de uniformidad ideológica. Pipa es cuerpo porque es espacio de confrontación, tensión, síntesis y tendencia. Pipa teórica es cuerpo compuesto por una unidad de discurso que abstrae de la historia sus mejores referentes de experiencias dadas. Cuerpo hecho a través de asociación de ideas, la pipa es dispositivo político de interpelación a través de la escritura y su efecto visual icónico de persuasión. Cuerpo no abstracto, el de la pintura a la que apela como concepto Oseguera, es cuerpo signo de una lucha de clases que justamente no acaba ni en la pipa ni en el contexto histórico en que cada referente de esto sí es una pipa puede sugerir. El revés de la metonimia primera es, por esto, cuerpo estético capaz de invertir sus primeras referencias racistas y devolver a la literalidad la fortaleza de su política y las características abiertas de su condición social. Esto, gracias. Damos las gracias al profesor Miguel Ángel.